el son. El son soneante va a bailar el son. Son cubano, son soneante va a bailar el son. Que se llama sonsoneate, son. Se llama sonsoneate, son. Se llama sonsoneate, son. Se llama sonsoneate.